baño se ven antes normalmente. Sí, pues sí sabía que se iban a cerrar. Que hay, la única poesía que hay ahí me la aprendí de memoria. Una poesía que hay de Ibn Hakim. Y este texto se piensa que tuvo que estar en la puerta principal del baño real. En ellos el fuego tiene dulce calor y el agua fuentes de mar. Son como órbita de agua que a los hombres manifiesta, reluce y no se oculta. Mármol grande, cerrado por riberas de bellísimo mármol escogido. La zona donde se tocaban los músicos para americar mientras se dedicaba el baño. Pues abajo en la zona de los baños. Los baños, los músicos eran así. ¿Está claro? Y el que no era tiempo le tocaban los músicos. Estos son los baños. ويصبح معتل النواسم الراقية به القبة الغراء قل نظيرها ترى الحسن فيها مستقنا وباقيا. Se dice aquello y el agua pura que contengo por mí se desparrama. Somos masa de vida que una parte se funde y otra parte no se funde. Y aquí bajaban para ir a los baños calientes, ¿no? Los que... No, esta es la galería de los músicos, la galería alta del baño, de la sala de las camas, la sala de reposo de los baños reales, era la galería de los músicos ciegos.